¿Cómo poder olvidarte si a cada minuto me acuerdo de ti? Siempre en mis sueños te miro y en cada suspiro me acuerdo de ti. La adoración de mi vida eres tú. ¿Y cómo poder olvidarte si te amo así? Y aunque pasen los años, nunca te olvidaré, porque en tus brazos mi vida yo me siento feliz. Que aunque pasen mil años, nunca te dejaré, porque un amor como el tuyo nunca, nunca yo tendré. Y aunque pasen los años, nunca te olvidaré, porque en tus brazos mi vida yo me siento feliz. Que aunque pasen mil años, nunca, nunca te dejaré, porque un amor como el tuyo, nunca, nunca.